¿Dónde estarán aquellos integrantes de este nuevo grupo de gobierno que no dan señales de vida? Así nos preguntaban algunos de los oyentes. Pues no, están aquí. Y están aquí para contestar a tantas y tantas preguntas que nuestros oyentes pues demandan. Hay cierto misterio alrededor del plan parcial de Yaiza, del muelle, del parque mediterráneo, del tema de la Jeria. Bueno, pues hoy nos hemos desplazado, Nicolás y yo, hasta la oficina técnica donde José Antonio Rodríguez nos ha recibido, el concejal de urbanismo, medio ambiente, agricultura y tantas cosas. Gracias, amigo, por recibirnos y por este tiempo. A ustedes, muchas gracias. Bueno, hacemos un repaso general antes de entrar en detalles porque nos llegaban algunas preguntas, incluso algunas tal vez en mal modo, por el desconocimiento. Yo entiendo también que la radio tiene esa labor y ese compromiso de venir y acercarse a ustedes para pedir información. Pero bueno, hacemos primeramente un repaso. ¿Cómo está el tema del plan parcial? ¿En qué quedó todo ese tema de las alegaciones? ¿En qué punto estamos ahora mismo? Sí, efectivamente, vamos a ver, hay que recordar que esto es un plan supletorio que en este caso está haciendo lo que es el Gobierno de Canarias, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Precisamente ayer ya empezamos a tener las primeras rondas de reunión para ir viendo y solventando alegaciones y propuestas vecinales que se han hecho. Ya se han concluido todas las alegaciones, hará un mes y algo, cerca de 2 meses, y ya digo, o sea, ahora se están haciendo lo que son las reuniones internas de trabajo con el equipo redactor, Gobierno de Canarias en este caso, y Ayuntamiento, y ir mirando cada alegación, que esas alegaciones se le contestarán a los vecinos. Como dice usted, habrán vecinos que no nos oyen mucho porque realmente estamos trabajando y estamos metidos entre despachos. Todo eso, el fruto de eso se verá en su momento cuando empiece a salir. ¿Alguna anécdota, alguna propuesta curiosa, algo que usted vea que diga esto es complicado, de esas alegaciones se quedaría con algo? Mire, vamos a ver, sobre todo las alegaciones giran en torno a muchos particulares de vecinos aquí en los pueblos del interior. Nos preocupaban las unidades de actuación. Según el equipo redactor, es una ley y que hay que irla cumpliendo, porque es verdad que los vecinos pues no están acostumbrados a unidades de actuación, que al fin y al cabo son como pequeños planes parciales dentro de lo que es el ámbito territorial de cada pueblo. Ya digo, se están mirando alegaciones por alegaciones y es ver a ver lo complejo que puedan ser y las que puedan tener fácil solución. Ya digo, son temas muy generalizados, ¿no?, de vecinos, pues mire, pues si me puede ampliar un poco, otros pues el problema del trazado de viales, ir clarificando y ir viendo, porque ya luego las del ayuntamiento un poco han ido en el ámbito general, en la cuestión de la unidad de actuación, y sobre todo ha ido, en este caso, la más fuerte en lo que es el tema del resto del territorio. Saben que Yaiza tiene 263 kilómetros cuadrados, tenemos un parque nacional, tenemos monumento natural, tenemos un paisaje protegido, tenemos, es decir, estamos totalmente protegidos. Y después depende de las distintas protecciones que tiene el tema territorial, nosotros lo que hemos alegado que sea el uso compatible con el tema agrario y ganadero, con el sector primario. Porque claro, todas esas fincas antiguamente, pues unas tenían instalaciones ganaderas, otras eran temas agrarios, y eso con los niveles de protección que le han puesto, pues se ha ido, pues de alguna manera perdiendo. Hay que recuperar eso porque estamos, yo creo, que en el momento exacto, porque tenemos gente joven que se quiere dedicar a lo que es el sector primario, y un poco facilitarle, oye, es que haya bastante suelo para que de alguna manera puedan trabajar. Y no es incompatible el sector primario con las protecciones territoriales, que hay que recordar que los arquitectos Lanzarote han sido los agricultores. José Antonio, Enterisa había puesto en marcha una iniciativa interesante, supongo que aquí será lo mismo, era ceder ciertas fincas, ciertos terrenos para que la gente joven o no tan joven quisiera dedicarse pues un poco a la agricultura, al huerto. Ellos tenían unas características, te ponían un contador de agua y te exigían un determinado tipo de plantación que no superase una medida y tal. Veremos fruto. Mire, vamos a ver, ahora estamos realmente centrados con ese tema, ya digo, estamos trabajando en lo que es la parte del plan general, pero sin perder estas vistas. Es verdad que Teguise tenía mucha tierra de monte, ¿no?, desde lo que es Hable, y solamente con limpiarla ya te podían entrar a producir. Yaiza tiene terreno, pero son terrenos de alguna manera como arcillosos y hay que, pues, prepararlos, acondicionarlos con picón, es un coste muy elevado. Es verdad que estamos intentando movernos de alguna manera, intentar de crear como ese banco de tierras, de gente que no atienden las fincas ya, y hay gente disponible a trabajarlas, con el tal de mantenerlo y pues sacarse su fruto. Es verdad que es un tema que va un poco ralentizado, pero tenemos ese inconveniente con respecto a lo que este dice. ¿Las alegaciones están obstaculizando de alguna manera el normal desarrollo, el curso de este plan parcial? ¿Está complicada la cosa todavía? ¿Hay esperanza de que en marzo, cuando se decía, junio, por ahí, no? En junio, vamos, yo tengo buena fe, hay alegaciones de todo tipo de que por esa fecha estén concluidos. Es un plan supletorio que tiene pues una fecha. Hombre, después de 40 años y darle muchas vueltas, y este ya es el tercer intento del plan general, yo creo que si no nos ayudan a sacar las distintas administraciones el planeamiento hacia adelante, yo creo que el horizonte de futuro a donde queremos llegar, yo creo que lo tenemos perdido. Y sobre todo hablo porque Lanzarote lo que necesita es mucha planificación para saber dónde queremos ir. Se están perdiendo muchas inversiones por falta de planificación en toda la isla, en los municipios de toda la isla, porque si no te has planificado, pues vas muy mal. Lo tenemos ahí con la gente joven que se quiere dedicar al sector primario, que quieren pues montar una explotación agraria. Los permisos... Y más ahora con la crisis que nos viene. Sí, efectivamente, pues se están perdiendo mucho dinero de inversión en la isla, pero sobre todo por falta de planificación, cuando yo creo que un planeamiento tiene que ser una cosa dinámica y realmente lo aconsejable es que cada 4 años tú estés revisando ese planeamiento para saber dónde queremos ir y para que la gente, oye, que esto, el planeamiento no tenemos que verlo desde la forma especulativa, vamos a mirarlo como un documento socioeconómico realmente, donde las familias puedan trabajar puedan buscarse la vida. Lo que no podemos meterlo en el plano especulativo y se cierra y aquí no se mueve nada. Bueno, pues las semanas pasadas varios medios de comunicación a nivel insular comentaban sobre la empresa y la promotora Hipoclub, que desde el 1977, que fue el último plan parcial de playa de Diaisa, se les había quedado 183.000 metros cuadrados fuera, porque podían construir. La sentencia pues vino a su favor y así reclaman al Cabildo de Lanzarote cerca de 2 millones de euros que tienen que indemnizar este 2013. Claro, esto está dentro de lo que es el plan parcial de Diaisa de 1977, pero claro, 183.000 metros cuadrados sería mucha edificabilidad para lo que es Diaisa en sí en el sector turístico, porque yo creo que Diaisa más o menos está un poquito ya con la estructura a tope de todo lo que son las camas turísticas y cosas turísticas. Yo creo que hace falta un poco más de infraestructura. ¿Qué opina usted al respecto de eso, de esas infraestructuras? Pues bueno, son 183.000 metros cuadrados, pues que tiene que aprovechar esa empresa promotora Hipoclub, si sabe algo al respecto. Sí, efectivamente, usted lo ha dicho. En su momento el Cabildo se puso con la famosa moratoria que no nos ha llevado a ningún lado, se puso pues a descalificar suelo, y usted ha visto la sentencia judicial donde le da la razón a los promotores. Ahora lo que hay un convenio, Gobierno de Canarias y Cabildo, a través de los convenios con los distintos promotores, en este caso con Montaña Roja, a través de pagan una parte y la otra parte pues adaptan lo que es el planeamiento, ¿me entiende? De alguna manera pues les reconocen eso porque se lo han dicho los tribunales. El planeamiento ahora mismo, y sobre todo que usted lo estaba preguntando, sobre todo va dirigido a lo que es el tema de mucho ocio y mucho deporte. Es donde se está centrando el planeamiento, porque prácticamente Playa Blanca ya está edificado. En este caso, este plan parcial pues es reordenarlo de alguna manera y que tenga todo su servicio. Se están firmando convenios con promotores, ¿me entiendes?, para ya ir marcando fechas y de alguna manera ir acabando todos esos planeamientos todos esos planes parciales que se quedaron un poco ahí medio parados por las distintas moratorias, que ya digo, que no nos han llevado a ningún lado, a gastarnos un montón de dinero con pleitos y los vecinos con todos los problemas que tenemos. Y también, pues bueno, también problemas que acarrean a todos los vecinos era el tema de... toda, porque claro, a día de hoy pues hay que saber y explicar a los vecinos cómo ha quedado todo el tema del tema de las licencias ilegales, cómo está el catastro, que si sabemos que se está trabajando sobre ello, porque claro, Yaiza pues tiene un problema enorme con el tema del catastro, porque hay muchas, tanto viviendas y superficies, pues que no están dentro del catastro, y eso es dinero que deja de percibir el ayuntamiento de Yaiza. Estas semanas pasadas, pues nosotros dentro de nuestro medio de comunicación, pues sacábamos ese caso Yate, que ya se pedía pues sentencias y demás, y sobre todo el tema de las licencias ilegales de Yaiza. ¿Cómo ha quedado todo eso? ¿Cómo, en qué se está trabajando en el ayuntamiento el tema del catastro? Porque sabemos que los muelles de, hay varios muelles deportivos, varias superficies hoteleras de Playa Blanca, pues que no estaban introducidas dentro del catastro. ¿Y cómo va? ¿Cómo está esa situación a día de hoy? Sí, vamos a ver, la ponencia del tema de los puertos ya se ha aprobado. Yaiza, a partir de este año me parece que ya empieza a cobrar por lo que es el tema de los puertos. Es verdad que con la administración, porque esto pertenece a lo que es la Administración General del Estado, el tema de catastral. Dese usted cuenta que la gerencia catastral es para todo Gran Canaria, todo Fuerteventura, todo Lanzarote y La Graciosa. Es una cosa pues muy exagerada. Es verdad que ahora se ha dinamizado más de alguna manera, ¿me entiende? Y son convenios como de colaboración de confianza, donde el ayuntamiento le da los datos y entran a lo que es el tema del centro de gestión catastral en Gran Canaria y van grabando. Al siguiente año pues ya se están dando de alta. Se está haciendo una revisión catastral de todo. Usted lo ha dicho, lo importante de un planeamiento para saber realmente con qué cuenta cada ayuntamiento, porque dése usted cuenta que el Plan General de Yaiza es del año 1973, se han quedado cosas como muy obsoletas ahí, que está perdiendo Yaiza de recaudar. Con el plan general adaptado y preciso, ya sabemos realmente lo que estamos, lo que podemos cobrar. Y es verdad que a todas aquellas viviendas o todas aquellas edificaciones, de alguna manera que se están ya dando de alta, se están agilizando mucho de los trámites que tenemos ahora mismo. Con el resto de lo que usted me está diciendo, mire, no hay que olvidarse. Esos hoteles que usted acaba de decir están en suelo urbano y en parcela hotelera. Otra cosa es los procedimientos administrativos por los que se han llevado. Yo creo que si queremos solucionar los problemas, podemos solucionarlos. Este problema no le ha pasado a Yaiza, este problema le ha pasado a Lanzarote, en toda Canarias y en toda España. Hay gente, hay políticos que han querido solventar el problema y no ha pasado nada, porque cuando tienes un problema tienes que solventarlo. Yo lo único que digo, tiempo al tiempo, y ya se verá lo que está pasando con todo esto. José Antonio, mire, fíjese el detalle. Montañas del Fuego, el Golfo, las playas de Papagayo, la Jeria, hay cosas aquí, ¿eh? Mire qué preguntita nos llega en el correo electrónico. Más o menos se la resumo. Viene a decir, ¿quiénes son ustedes para darle la vuelta al camino en el Golfo? Siempre se entró por el mismo sitio. Esto no estaba en su programa electoral. Seguro que tiene una explicación. Cuéntenos. Sí. ¿Qué está pasando en el charco de los clicos? Sí, efectivamente, lo del charco de los clicos no es un problema de ahora, es un problema de muchos años, el cual el ayuntamiento pues venía advirtiendo las cosas. Todos sabíamos que al Golfo se entraba por la parte de abajo, entraba en coche, inclusive hasta cerca del charco, que era un camino que estaba habilitado. Y luego estaba la vereda por la parte del norte, que era cuando algún caminante quería subir por la parte de la montaña. Ahí llevamos años donde el mar se ha ido de alguna manera llevándose la carretera, golpeando, y al final hemos llegado que se ha tenido que cerrar porque se la ha llevado completamente. Ahora hay que buscarle soluciones. Ya hemos tenido las reuniones con el Cabildo, para luego tenerlas también con el tema medio ambiente y con el tema de costas, para buscar y levantar otra vez lo que es la carretera esta. Todos sabemos, ya se ha aprobado lo que es el proyecto de recuperación del charco y ahora está pendiente de la ficha económica. Pero también es verdad que esta carretera hay que volverla a reconstruir de nuevo, porque si no las máquinas no tienen acceso al interior del charco. No se olvide que todos los turistas que vienen a la isla de Lanzarote pasan por el municipio de Yaiza, y ese enclave del Golfo está dentro de lo que es la ruta a la sal, que comprende desde las salinas de Danubio hasta el Golfo. Es verdad que un entorno natural como lo que es el Golfo pues se vaya perdiendo con el tiempo, pues no mostrarle pues más interés, y sobre todo digo lo que es la parte política, porque estamos perdiendo una de las bellezas naturales de la isla. Tenemos los hervideros, tenemos el Golfo y tenemos lo que es la salina. José Antonio, si me permite, Nicolás, compañero, una pregunta. Tenemos un personaje conocido, popular, en nuestro municipio, él se llama Víctor Cáceres. Él decía en su momento que recordaba el charco mucho más grande de niño, el charco donde se filmaron películas como Hace un millón de años, Enemigo mío, algunas otras, ¿no? Robinson Crusoe, no sabía. Bueno, pues que era mucho más grande. Él decía que habían estudiado el tema, pero que la gente de los mayores, los ancianos, decían que eso era como una arenilla que caía de la montaña y que esa piedra porosa no permitía que el mar, que el agua del mar llenase ese charco. Es como si fueran a través de corrientes, no sé si submarinas o algo así, esa porosidad se había tupido, que simplemente con una limpieza interior, ¿eso en qué quedó? ¿Se está trabajando? ¿Se quiere revitalizar? ¿Se quiere dejar otra vez el charco, el lago de los Clicos, con el tamaño que tenía antes? Pero ¿qué piensa la ciencia de esto? Vamos a ver, nosotros siempre hemos hablado, hace unos años se puso una escollera sumergida delante de lo que es la Piedra del Guincho, cerca de lo que es la entrada del charco. Fue un error. Cuando los marineros en su momento, porque el golfo tiene la otra parte de la playa de los pescadores, se dijo de hacer un dique rompeolas que no dañaría lo que son las arenas, empujarían las arenas hacia el interior de lo que es el charco. Pues bueno, no se ha hecho así. Con el paso de los años, los golpes de mar, pues van empujando la arena hacia adentro. El charco era inmenso. Antiguamente la gente se iba a bañar al charco. Servía como piscina natural para bañarse. Claro, con el paso del tiempo, las olas van empujando y van cerrando el charco. El charco ahora lo que lleva al proyecto de rehabilitación es dragar y volver a sacar la arena otra vez hacia el mar. Como ir apuntalando otra vez la escollera hacia afuera para volverlo a conseguir. Ya digo, el charco era enorme. Si por ahí hay fotos donde ¿Se lo recuerda? Sí, sí, pues sí, porque yo me crié en el Golfo y nos íbamos a bañar allí. Y sobre todo épocas punteras donde venía gente de todos lados, épocas de San Juan, San Felipe, Santiago, que eran fiestas muy populares aquí, sobre todo fiestas de playa. ¿Cuándo veremos un lago hermoso, verde? Hombre, esto ya depende más bien de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso, de la parte de lo que es costa para la recuperación. Ya digo, según hemos contactado con el gobierno, lo que es el proyecto ya está ultimado, ahora lo que le falta es la ficha económica, el tema económico. También es verdad que no contamos con el problema de la carretera. A eso se le añade otra vez, ahora cuestión económica y volver a recuperar, pues le digo, porque es una belleza natural. Va a ser que los mayores tenían razón, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Escucha al mayor que sabe realmente cómo se movió el mundo y tiene más experiencias que uno. Y volviendo un poquito a lo que es el tema del Golfo, nosotros las semanas pasadas estuvimos con varios comerciantes, varios empresarios del Golfo, y nos comunicaban pues sus inquietudes con esto del tema del plan parcial, que si ley al final solo iba a quitar, ley de costa solo iba a quitar los 20 metros hacia atrás, no como se dijo en primer momento. ¿Cómo está la situación de los para el tema del Golfo? Porque eso también es algo muy importante, porque es un enclave turístico que tenemos y donde ya no solo los turistas, sino la gente de las residentes de la isla de Lanzarote, pues pueden ir al Golfo y visitan cada fin de semana el tema del Golfo. Mire, vamos a ver, el Golfo, ahora con el plan general, ustedes habrán oído también el tema de Playa Quemada. Es un tema que nosotros no pensábamos encontrarnos que en este caso Costa hiciera la alegación. En principio el avance salió sin problema, pero es verdad que ya en la aprobación inicial contestó y se hubo que parar. Estamos haciendo gestiones de, en este caso, con el gobierno de Canarias, conseguir una serie de informes. ¿Por qué? Porque Playa Quemada no está afectada, ¿me entiende?, por el dominio marítimo terrestre. Las casas están del deslinde hacia afuera. Se está intentando, trabajando con el gobierno de Canarias, conseguir los informes pertinentes que reconozcan el núcleo de carácter urbano y donde se pasa la servidumbre de 100 a 20 metros. El Golfo es lo contrario. No es lo contrario. Tiene otros problemillas. El Golfo en su momento, cuando se declara el Parque Natural de los Volcanes, pues de alguna manera pues incluye todo el pueblo dentro. Claro, eso tiene que irte a un plan rector, que es un error, porque en el año 73 el Golfo estaba como reserva urbana, en el plan insular del 91 está como núcleo litoral costero, pero cuando declaran el parque natural borran al pueblo. Claro, estamos hablando que físicamente en papeles pues es como si desapareciera, pero la realidad es que existe un pueblo con todos los servicios allí. Bien, ahora estamos con el tema, cuando terminemos con el plan general, seguimos con el plan rector de uso y gestión del parque, y seguidamente también estamos pendientes, ya hemos mantenido reuniones en Costas en Madrid, con el nuevo cambio de ley. Es decir, las casas que estén dentro de dominio marítimo terrestre y que tengan títulos habilitantes, ¿me entiendes?, pueden pedir las concesiones por 75 años. Lo importante es, verdad, que del Golfo ya tenemos los informes del gobierno de Canarias donde reconocen el núcleo urbano. Es decir, el deslinde de la zona de dominio pasa de 100, pasaría a 20. ¿Me entiendes? Él haría lo que es un plan rector y ya digo, las casas que se encuentran afectadas van a tener las concesiones por 75 años y lo importante es que nos reconozcan pues el carácter urbano del Golfo. Es decir, las políticas han cambiado totalmente de ir a pasar la bulldozer y tirar las casas, es decir, su casa se la voy a reconocer, usted puede pedir la concesión por 75 años, la puede comprar, venderla, puede rehabilitar, ¿me entiende? Ya es que es triste decirle esto a un vecino, que después se lo digo porque mis abuelos tienen casa allí y yo prácticamente he estado toda mi vida allí y oiga, que usted me venga a decir una persona mayor que vio nacer el pueblo y que ahora que estoy jubilado me dice que me va a tirar la casa, hombre. Yo creo que, siempre lo he dicho, esto es sensatez política, ¿me entiende? Y mirar lo que hay, porque realmente los grandes afectados somos la gente pobre, los pueblos costeros. Por lo tanto, tenemos que ser un poquito, ya digo, en este primer semestre la ley posiblemente salga y las cosas se miren de otra manera. Bueno, pues para ir terminando y finalizando el tema de esta entrevista, las semanas pasadas nosotros teníamos al líder de la oposición aquí en Yaiza, del Coalición Canaria, en nuestros estudios y nosotros pues nos comentaba algo que creó inquietud dentro de los estudios y también creó inquietud pues en todos los oyentes que cada uno de ellos nos preguntaba. Nos comentaba pues que el año pasado el Ayuntamiento de Yaiza pues hizo, no sé si usted va a ser la persona que me va a poder responder a esto con mayor claridad, pero se vamos a seguir informándonos sobre ello. Había un vídeo que se había hecho para el tema de Fitur. Se la había encargado una empresa publicitaria de Arrecife y se había gastado pues un coste casi de 5.000 euros para ese vídeo y no estuvo terminado para que estuviera en Fitur, así ellos lo expresaron en pleno y así le respondió la alcaldesa en su momento de que no había estado terminado para Fitur y se iba a llevar a Berlín, al cual tampoco se llevó a Berlín. ¿Sabe usted algo del tema de ese famoso vídeo porque tanta inquietud ha creado entre los oyentes? Sí, vamos a ver, el vídeo no es un tema que yo lleve yo personalmente, ¿me entiendes? Pero le puedo contar así por arriba, es verdad que no ha salido a tiempo y este año pues nos hubiera gustado estar, pero con el tema de la crisis y demás hemos preferido no asistir, en este caso ahora Fitur, ¿me entiendes? Y irlo preparando para el siguiente año, para poder exponernos en lo que son la feria. Ya digo, no es un tema que llevo yo personalmente, lo lleva, pues en este caso, la alcaldesa, el concejal de turismo, y están más informados de ese tema. Pero ya digo, se está trabajando de cara al futuro para este tema. Terminamos, José Antonio. Parque Mediterráneo, las obras finalizarían el mes que viene. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué teme? ¿Qué pronostica? Vamos a ver, es verdad que se ha retrasado con el tema de la adjudicación, el tema de empezar. La verdad, pues el gobierno tendrá en este caso que darle prórrogas a lo que es la contrata para intentar de concluir cuanto antes lo que es esta obra en sí. Pero va bien la cosa. Se va trabajando, está un poquito ralentizado, pero se está trabajando y se está intentando de culminar cuanto antes la obra para que se vea. Gracias, maestro. Volveremos a vernos para informar a la audiencia, ¿verdad? A ustedes. Muchas gracias. Buenos días.